¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Radio Novela realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Idea original concebida y trabajada en el taller de radionovela para jóvenes de Zapatoca, coordinado por la IPS Gestionar Bienestar. Dirigida y escrita por Claudia Isabel Serrano Otero. Y en las actuaciones, Rosa María como narradora, Mike como Lenguerque, Alberto como Esteban, Stephanie como Mía, Lauren como María, Camille como Rosalie, Claudia como profesora Margarita, Juan José como Mario, Sebastián como Santiago y por último Ferney como Enrique. ¡Pero qué rayos! Capítulo 4. Enrique abre la puerta a sus amigos y al extraño con el que vienen suelta de risa al verlo. ¿De dónde sacaron a este? Parece Simón Bolívar. ¿Simón Bolívar? ¡Ja, muchacho! Simón Bolívar vestía como general, como militar. Sus trajes eran azules y de él colgaban múltiples insignias. Además, estamos hablando de un siglo de diferencia, del siglo XVIII. Cállese, no lo haga sentir mal, por eso venimos para que nos preste ropa a su papá. Él es Geo Lenguerque, don Geo. En ese momento llega Mario, hermano de Enrique, y les dice: buenas tardes, disculpen a mi hermano, pero ¿cuál Lenguerque? ¿El de la emisora? No, el de verdad, Lenguerque, el de verdad, el de los caminos. Ay, sí, volver al futuro. Cálmate, McFly. ¿Y dónde está el carro? ¿De qué hablan? Yo no entiendo nada. Este que es un pesado no le presta atención. Está hablando de una película futurista que ha sido muy famosa, donde los personajes podían, a través de un carro, llegar por allá al futuro y a otros tiempos. Y es una trilogía de ciencia ficción y comedia que se estrenó por ahí como, creo que en los años 80, y que sigue siendo muy famosa, sobre todo porque el tiempo al que se refería en un futuro era el 2015, que ya pasamos, y era muy chistoso ver ese año lo que se pensaba que sería ese año. Bueno, ya, en serio, parece que por un rayo que cayó en su tumba se despertó de nuevo y llegó a este tiempo, pero su cassette lo tiene en blanco, o mejor dicho, no tiene cassette, porque en su tiempo no habían, tiene otra vaina ahí que él dice. Pues los caminos son muy reconocidos. Mis papás me llevaron hace más de un año una caminata que hubo para reinaugurar el puente de ruedas que se encuentra en el río Suárez, en el camino de Zapatoca a Guane. Ese día me enteré que el puente de rueda o ruedas estuvo activo hasta los años 60 en el siglo pasado, cuando cayó por falta de mantenimiento. Yo no sé si usted se enteró sobre eso, señor Lenguerque. Ah, yo no sabía eso. El puente que inauguramos con el general Solón Wilches, mi amigo, quien fue representante a la Asamblea Constituyente de Socorro, organizado para reformar la Constitución del Estado de Santander en 1862 y 1864, y que para 1868 fue suplente de Manuel Mario Toro en el Senado. Fue presidente del Estado Soberano de Santander en 1872, y en ese periodo, exactamente el 2 de febrero de 1872, inauguramos el paso de ruedas en el camino de Guane a Zapatoca. Ese día vinieron las grandes personalidades de la región y hicimos un gran fiestón. Como me sentí de orgulloso por nuestro trabajo, porque no fue un trabajo solo mío, requirió la planeación de varios ingenieros, amigos, todos extranjeros, y entre las manos trabajadores estuvieron muchos presos, indios, e incluso puedo decir que las mujeres de Puerto Botías ayudaron bastante. Además, de no haber sido por mis amigos, jamás hubieran dado el contrato. Había quien pensaba que debían hacerlo ingenieros nacionales. El 15 de octubre de 1868 tuvimos la concesión. Después de rascarnos la cabeza y maldecir por las sandezas de varias de la familia puyana. Me gusta más como suena Rueda. Parece como la canción del puente de ruedas. Está cayendo, los niños de la escuela lo están componiendo. Que salga rey, que ha de pasar con todos sus hijitos. Ay, sí, seguro tiene que ver con esa canción, gran bobo. Uy. Bueno, ya cámbiese, don Geo. Acuérdese que vamos para la casa de mi prima María, para que investiguemos todo lo que se ha escrito sobre usted y veamos cómo podemos ayudarlo y entender lo que pasa. De paso, échese una bañadita porque huele más feo. Insolencias. ¿No saben de ricos aromas? Nada puede haber mejor que el olor del tabaco rubio, semilla que importé de Germania, porque cuando llegué aquí solo había tabaco negro. Aquí lo cultivamos y sacamos grandes cargamentos del tabaco en rama. Sabatoca, todo era un tabacalero. El olor de tabaco estaba por doquier. También en Socorro, San Gil, Girón, Bucaramanga, Pie de la Cuesta y alrededores. Era como respirar un aire tibio de la montaña. Pero bien, ya voy. También me parece rico darme un baño. Necesito relajarme un poco. ¿Dónde está la tina? Aquí no tenemos tina, don Geo, pero hay regadera y sale tibiecita y todo para que lo goce. Lenguer, que va a bañarse y a cambiarse, regresa en un par de minutos listo para salir de nuevo a las calles de Zapatoca. Ahora, junto con Esteban, Mía, Enrique y Mario, viste un pantalón jean azul y una camisa de cuadros de colores. Se dirige a casa de la mamá de María, que está ubicada en el barrio Lenguerque. Mientras tanto, en la otra parte de Zapatoca, se encuentra la mamá de Mía muy preocupada por sus hijas, ya que cuando mandó a su más pequeña a buscar a su hermana, ninguna de las dos regresó, y no se sabe nada de ellas. La mamá de Mía llama a sus amistades, está muy preocupada. Mía no ha llegado ni siquiera a almorzar. Su teléfono está apagado. Llamó al colegio y allí le informan que todos salieron al mediodía exacto, como todos los días. También informaron que ella y Esteban no habían regresado en la jornada de la tarde. Sus amistades le ayudaron a dar aviso a la parroquia San Joaquín y a la alcaldía. El padre murmuró que estarían haciendo de malo a esos muchachos, que hacía falta rigor de los padres para su crianza, que por eso el mundo estaba como estaba. La alcaldía, por su parte, estaba atiborrada de trabajo con la emergencia invernal que les estaba sucediendo. Estaban en marcha planes de evacuación de las familias que habían sido afectadas por las lluvias y sus equipos de emergencia no daban abasto. No había disponibilidad de personal, de equipos ni de camionetas. Además, había que esperar a pasar una carta que estuviera autorizada para poder empezar a hacer algo. Y para ese momento no había nadie ni nada que leyera esa carta. Lo único que se pudo hacer fue conseguir, después de mucho pedirlo, entre los sollozos de la angustiada madre de Mía, fue que las dos pasaran el aviso en los parlantes para alertar a la población de Zapatoca. En Radio Lenguerque también empezó a pasar la noticia de la búsqueda de los muchachos, pero también se refundió un poco, ya que la noticia de los estragos de la lluvia no paraban de llegar. El parlante de mi pueblo suena, suena sin parar. Unos dicen que eso es bueno, otros que eso está muy mal. Termina capítulo 4. Radio novela. Desde el 21 de diciembre de 2016 a las 11 de la mañana. En Radio Lenguerque. Espérate.